comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Verónica Sienra de la Bandera, conocida como Vera Sienra, nació un 11 de noviembre de 1947 en el barrio montevideano de Punta Carretas. Es una música, poeta y artista plástica uruguaya. Con 15 años comenzó a componer con su guitarra y sintió una fuerte inclinación hacia la pintura, además de la poesía, como les contaba. En 1969 editó para RCA Víctor su primer larga duración titulado Nuestra Soledad, y 3 años más tarde, esta vez para Sondor, el disco que hoy les presento llamado simplemente Vera. En 1973 obtiene en Venezuela el primer premio en el Festival Hispanoamericano de la Canción, compartido con la chilena Ginette Acevedo, y el segundo premio como autora por su canción En Todas Partes. En 1987 se retira de los escenarios para regresar casi 15 años después con la presentación de su disco Reencuentro, en el año 2001. En ese periodo se dedica al estudio de la antroposofía y trabaja como bibliotecaria en el Museo Nacional de Artes Visuales. En 2015, Vera Sienra se encuentra entre los 12 artistas uruguayos en ser homenajeados por AGADU, la Asociación General de Autores del Uruguay, y el SODRE. Cuenta con una amplia discografía entre solistas y colectiva que va desde 1969 al 2022. Escucharemos a Vera Sienra desde su disco Vera de 1972, este hermosísimo tema, No me dejes ir. Por necesidad, por desolación, por felicidad, por la indecisión, por la vida misma, por la misma fe, no me dejes ir. Por la vida misma, por misma fe. No me dejes ir, no te dejaré. No me dejes ir. Canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, segundo programa del ciclo 2023. Hoy presentándoles a Pablo Murgier, joven músico pianista y director musical argentino, nacido en La Plata en 1988 y que se radicó en París en el 2017. Es licenciado en composición musical de la Universidad Nacional de Quilmes y máster en la interpretación de la música latinoamericana del siglo XX en la Universidad Nacional de Cuyo. Ha recorrido con su música distintos escenarios del mundo. Ha grabado en diversas producciones discográficas proyectos ligados al tango, al jazz fusión, a la improvisación libre y a la música clásica. Tanto como solista como junto en su grupo, ha realizado múltiples producciones en las cuales la música es integralmente original. El ensamble Pablo Murgier, que es lo que hoy le vamos a presentar, fue creado en 2017 en Buenos Aires y actualmente se encuentra radicado en París. Es un grupo de música contemporánea que sale al encuentro del jazz y el tango y en ese camino que deja su impronta autoral, como les contaba anteriormente. En este momento, en enero y en febrero de 2023, se va a presentar y se está presentando su nuevo disco Gare du Sud, disco que les estoy mostrando. En su país, Argentina, dará allí una serie de conciertos exclusivos para su público. Con un repertorio nutrido en composiciones originales, el ensamble nos invita a un viaje musical sin fronteras a través de un universo sonoro único e íntimo. Los músicos que acompañan a Pablo Murgier en este suceso disco son Minino Garay en batería y percusión, es un argentino, uno de los bateristas más solicitados en la escena del jazz, la world music y la varieté francesa, and Romain Lecuyer, que es un contrabajista nacido en Francia, de una notable trayectoria tanto en los universos del jazz como en la música latinoamericana. También tenemos a Simone Tolomeo, bandoneonista nacido en Italia, compositor que también ha tocado con las orquestas de tango más importantes de la actualidad en Buenos Aires. Y como invitados tenemos a Vanina de Franco en voz, a Machiko Osawa en violín y Rachel Terrien en trompetas. De nuevo el agradecimiento a la productora y amiga Alicia Gubisch, que me acompaña desde Buenos Aires desde hace un tiempito y en este 2023 sigue estando y enviando, como siempre, maravillosas melodías de enorme nivel y capacidad musical, y en este caso un disco increíblemente bello con una sonoridad y un gusto exquisitos. Escucharemos a Pablo Murgier Ensemble desde su disco Gare du Sud, o Estación Sur en español, del 2022, su tema Domingo. Thank you. Canto y la palabra.